200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Pues nada, aquí estoy otra vez después de unos fenómenos paranormales que han ocurrido aquí, lo que ha hecho mezclar el hoy, la actualidad, con el pasado, cosas que pasan. Y cómo no, pues desarrollaré mi gloriosa costumbre de mi segundo descanso. Un delantal blanco sobre uno negro. Sí, y con una bonita diadema. Sí, señor. Aquí sirviéndoles unos ginger ale. Estamos unos guapa. Manhattans. Déjate que estamos guapa. Tú que tienes el gusto estropeado. Sí, con esa también. Barba. Claro, eso también. Bueno, se puede estar guapa con barba, ¿eh? Porque la mujer barbuda, yo me acuerdo que la conocí una vez. Y, no veas. Cosa diferente. Sí. Bueno, como puedes deducir, esta es la segunda parte. Sí, de aquí este programa se llama Todo Mentira, el programa de la Asociación Libre Antiprovisionista de Barcelona. De Barcelona. Ahí. Aplausos. A la foca que la hagan callar, por favor. Parece mentira, oye. Monstruo, te dejas las mascotas en casa, tío. Y el teléfono absurdo es el 359-4900. Sí. Sí, llama. Por fin aparezco yo para dar un poco de orden en este sentido y en este desastre de fenómenos paranormales que están ocurriendo con la disuasión del tiempo del antes y la mañana. Pues soy yo, un hombre muy, un individuo muy, muy actual. ¡Que tengo hambre! 17 del 2 del año 70. Grupo de drogadictos descubierto por la Brigada de Estupefacientes. Madrid, un núcleo de drogadictos ha sido desarticulado en Madrid por miembros de la Brigada de Estupefacientes a raíz de las investigaciones que se llevan a cabo por la muerte del actor Carlos Garrido. Dos mujeres han sido detenidas, de ellas una menor y un súbdito belga han sido internados en el hospital psiquiátrico penitenciario como consecuencia de la acción policial. El grupo en total estaba formado por 20 miembros, de los cuales varios eran españoles, uno norteamericano, otro alemán y dos hermanos belgas, desviados y gente de mal vivir y de peor pensar. Una de las mujeres detenidas, de 17 años y encima menor de edad, por Dios, cuyas iniciales corresponden a las letras MABN, es quien adquiría las drogas que recibía luego Francisco Sánchez, el cual, como se recordaba, se hallaba en un piso de la calle de Serrano junto al actor de Carlos Garrido en la noche de la muerte de este. ¿Qué decir de la gente de la farándula? La gente de la farándula, muchos contaminados por el contubernio marxista y contaminados por el ateísmo sexual, porque ya se sabe que una cosa lleva a la otra. Y aparte, que ser artista no es una profesión. Es solo una actividad desarrollada por vagos y maleantes, maldita sea. Las reuniones de los drogadictos encima se reunían. Se celebraban normalmente entre las 7 y las 9 y media de la tarde en un chalet de Madrid, en un piso de la calle General Pardiñas. Según se ha podido comprobar, los drogadictos se congregaban en habitaciones al objeto de llevar a cabo danzas rituales y bailes con gran consumo de drogas, inspirados también por el diablo. Normalmente utilizaban la luz de las velas y una música especial que forma parte del ceremonial. Esta gente jamás puede salir a la luz solar. Tienen que estar escondidos porque su propia conciencia les escuece. Y tienen que estar siempre entre tinieblas. Y tu vida ya la has perdido. Pues sí, aquí reaparezco yo otra vez, después de varias paranoias raras que han ocurrido anteriormente. Y como no, vuelve la sección de la horterada. De mi gloriosa sección que me engrandece a mí y denigra a todo cualquier tipo de persona

Satish Narayan perdió la vida semanas después en el hospital por las graves quemaduras que le infligió Rajini, quien le echó licor a la zona de los genitales antes de lanzarle una cerilla. Él era mi héroe, el hombre de mi vida, el amor de vida. Iba a purificarle el pene, dejarle una marca que siempre se quedará conmigo para que siempre fuera mío. Declaró ante un tribunal de Adelaida, la mujer madre de tres hijos. Previamente, Rajini Narayan había declarado: soy una mujer muy celosa, su pene me pertenece. Toma amor posesivo. Solo quise quemarle el pene para que fuera mío y de nadie más. Y en la sala rayos, las bolitas. Pero si lo quemaba, tampoco era suyo. Un jarabe, dicen que era. El juicio está visto para sentencia. Con un rosario de perlas blancas, unas con rosas. Hay amores que matan, y en este caso, que queman. Vamos con otra noticia. Retiran un anuncio ecologista en el que una profesora hace explotar a niños. El Reino Unido se ha visto obligado a retirar de la televisión una campaña publicitaria en la que varias personas, entre ellas niños, explotaban al no sumarse a la causa ecologista que quería promover estos anuncios. Las imágenes, que pretenden ser una parodia de lo que se conoce como ecofascismo, son tan explícitas que se puede ver incluso los chorros de sangre en la aura de aquellos jóvenes alumnos que no se declaran ecologistas. Pero hay que ver y ver, 20 años pide el juez. La campaña, denominada Sin Presiones, y en la que se habla sin presiones, pero en este caso con explosiones, humor de asesor, y en el que se habla, decíamos, de los peligros del calentamiento global, pretendía criticar a las personas que no se comprometen con el medio ambiente y ha sido cancelada por su alto nivel de violencia. En este vídeo se ve como un grupo de niños escucha a la profesora consejos de ecologismo para que se emita menos CO2 a la atmósfera. Al final de la clase, los que no se consideran ecologistas saltan por los aires después de que la tutora pulse un botón rojo. En otro anuncio de esta campaña, donde también le explotan las cabezas, colaboran jugadores del Tottenham Hotspur de la Premier League, como Peter Crouch. También un tercer spot mostraba a un jefe con un grupo de trabajadores a los que les estallaba el cuerpo por no apoyar esta iniciativa. Ideas incendiarias también, y explosivas. Vendrá ahora un tema de Upsioka Nurantasink, y el tema es La victoria dependa tú. Ah! Si como dicen, ahí arriba, un paraíso para los justos, yo a ti te lo imagino. Pues vamos con un recurso fácil y recurrente. Silvio Berlusconi aconseja a los jóvenes no leer periódicos y casarse con un millonario. Su orquesta tropical y una fretita chula que suspira. Qué campechano que es el colega. Roma. El primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el Cavalieri, se encontró este domingo con los jóvenes de su partido. Un domingo de algún domingo. Pueblo de la Libertad, PDL. Un buen eufemismo. Y entre chistes y chascarrillos les aconsejó que busquen trabajo en el extranjero, se casen con un millonario y no lean los periódicos. Cuando en el cielo raya una estela... Tras asegurar que no habrá elecciones anticipadas y que cuenta con la mayoría en el Parlamento, a pesar de la ruptura de su aliado Gianfranco Fini, Berlusconi contestó las preguntas benévolas de los jóvenes de su partido. Claro, no a las... a las con que tengan mala leche. Tienen que ser benévolas, no malignas. A la joven que le preguntó sobre los problemas de la juventud para encontrar trabajo, Berlusconi les aconsejó que no piensen solo en el contrato fijo y que opten por crear algo por sí solos, como hizo él. Claro, está. Un hombre hecho a sí mismo el viejo sueño, en este caso transalpino. Con mi pasado, habla el Cavalieri, no puedo hacer otra cosa que aconsejaros que no penséis solo en ser contratados por una empresa, sino que hagáis algo vosotros mismos. Do yourself. Así inicié yo, y aunque no tenía dinero, surgió la posibilidad de crear algo importante, dijo. Asimismo, también invitó a los jóvenes a trabajar en el extranjero con un trabajo que mire a Italia desde Berlín o Nueva York. No se puede gobernar leyendo los periódicos, ya que deprimen. Sobre el mismo tema, Berlusconi volvió a hablar de la conveniencia de buscarse un novio rico y por ello aseguró que tiene una larga lista de chicas que se quieren casar con él. Sin lugar a dudas, atraído por su inmensa belleza, claro está. Sé que me van a criticar, pero lo tengo que decir, hacen cola para casarse conmigo. Pues soy simpático, tengo dinero y la leyenda dice que no lo hago mal. Además, piensan que soy viejo y que por lo tanto heredan pronto. Y a su vez, añado yo, es un hombre que se caracteriza sobre todo por su gran modestia y su poca prepotencia. Decíamos, dijo, provocando las risas entre los asistentes. Berlusconi recordó, como hace algunos años, a una joven recomendó que se buscase un novio millonario para resolver su vida y hoy reiteró, no es un consejo fuera de la realidad, sino una sugerencia también para vosotros, también a los chicos. A los que añadió, mañana veréis después de esto cómo el periódico escribe que Berlusconi se ha hecho gay. Que prendan las hogueras detrás. El espectáculo cómico de Berlusconi continuó con un chiste sobre Adolf Hitler y una anécdota sobre un encuentro con la ex ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, y que increíblemente aún permanece con vida. Caso como Manuel Fraga, pero en versión femenina y en versión inglesa. ¿Quién palmará antes? ¿Don Manuel o Doña Margaret? Digo yo. Se podría hacer hasta alguna apuesta. Tras instar a los jóvenes de no leer mucho el periódico, Berlusconi comentó como durante un encuentro, la de Thatcher le comentó que no se puede gobernar leyendo los periódicos, ya que deprimen, ya que sus colaboradores solo le llevan las noticias en las que se habla bien de su ejecutivo. No es vergüenza ser bandido. Pedí a Paolo Bonaiuti, su portavoz, que aplicase el método Thatcher y me trajese solo los artículos con comentarios positivos y no le vi durante 2 meses, bromeó Berlusconi. Bueno, para eso solo hace falta, pues, como hace él, comprar ser dueño de alguna televisión y ser dueño de varios periódicos. Así jamás encontrará noticias negativas respecto a él. Berlusconi comenzó su intervención diciendo que abrazaría a todas las chicas presentes. Ay, cómo babosea el amigo. Y terminó pidiéndole el número de teléfono a una de las jóvenes que le hicieron una pregunta. Perros navarros. Ahora vendrá un tema de El Falo de Vigo. La canción es Menudas Fiestas, las que organiza gente como el Cavalieri. ¡Ay! ¡Ay! se fuga del calabozo y deja encerrado a un policía, Málaga. Un hombre de 52 años, de nacionalidad chilena, que se encuentra en situación irregular en el país y había sido detenido anteriormente por atropellar con un turismo a un policía local, se fugó del calabozo de la comisaría de la Policía Nacional de Fuengirola y dejó encerrado a un agente. ¡Qué crack! El fugitivo aprovechó el pasado domingo una visita al cuarto de baño para huir y cerró la puerta de acceso a los calabozos, que tiene un sistema de bloqueo, porque la gente no pudo seguirlo, según publica hoy el Diario Sur. El policía activó la alerta para avisar a sus compañeros de la comisaría, pero para entonces el arrestado ya había logrado llegar a la calle. Los hechos que motivaron el arresto de este hombre sucedieron el pasado sábado por la tarde en la Plaza de la Hispanidad de Fuengirola, municipio que celebra estos días sus fiestas patronales, cuando un motorista de la policía local fue arrollado por un turismo supuestamente conducido por el ahora fugitivo. El hombre dio positivo en la prueba de alcoholemia, fue detenido y puesto a disposición judicial y quedó en libertad, aunque fue trasladado a comisaría nuevamente porque se encontraba en situación irregular en España, por lo que se mantiene su búsqueda, según el periódico que cita fuentes cercanas al caso. Aquí hay una forma, otra forma más de poder fugarse de un calabozo. Y pasamos de Málaga a Malagón. Agentes del FBI hicieron trampa en un examen sobre las normas de las investigaciones. Lo de siempre, ¿quién vigila al vigilante? Washington. Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI por su sigla en inglés, entre ellos varios supervisores, hicieron trampa en un examen sobre las normas que rigen sus investigaciones al interior de los Estados Unidos, informó hoy el Departamento de Justicia. El inspector general del Departamento de Justicia, Jen Fink, divulgó hoy un informe de 37 páginas sobre la investigación que abrió la agencia tras varias quejas de los agentes del FBI que hicieron trampa en el examen sobre investigaciones domésticas y guía de operaciones. Aunque Glenn reconoció que solo entrevistaron a empleados en 4 oficinas, investigaron 3 quejas concretas sobre presuntas trampas, aseguró que en esa revisión limitada se encontraron abusos significativos y trampas en el examen. Al parecer, los agentes involucrados indebidamente tomaron el examen de libro abierto juntos y tuvieron acceso a una hoja con las respuestas correctas, pero mintieron al asegurar que no recibieron ayuda de nadie para completar el examen. No sé si le meterían al detector de mentiras. La mayoría de los agentes hicieron el examen entre mayo de 2009 y enero pasado, como parte de los talleres de capacitación sobre los nuevos procedimientos para las investigaciones que realiza el FBI a raíz de los atentados de 2001. Investigaciones, detenciones y viajes a gastos pagados a Guantánamo, donde usted lucirá un maravilloso traje butano y de paso se podrá broncear un poco bajo el sol caribeño, eso sí, siempre dentro de la jaula. La investigación comenzó en enero pasado después de que funcionarios del FBI expresaron preocupación de que un gran número de empleados completó el examen extremadamente rápido. Más de 200 agentes lo hicieron en 20 minutos o menos. ¡Qué pringao! Ni siquiera saben bien cómo copiar. Claro, un examen largo que lo haces en 20 minutos y tanta gente, pues canta un poquito. Cuando el examen debería tomar, decíamos, al menos 1 hora y media. Y estos son miembros de un cuerpo de inteligencia, ¿no? Fang recomendó que el FBI tome medidas disciplinarias contra los agentes involucrados y elabore un nuevo examen para determinar si los agentes entienden las normas que rigen la vigilancia interna de los yanquis. Me gusta rascarme los queques. El senador republicano Chuck Grassley coincidió con Fang en que el FBI debe poner en marcha un proceso más fiable para el examen DIOC y hacer rendir cuentas a los que hacen trampa. Los pleitos, ni dármelas de valentón, pero si me vienen buscando, pues ahí le echo al agarrón. Yo no he nacido para Cristo. Ahora vendrá un tema de Búnker. del CD Despierta Castilla, y el tema también es igual que el título, o sea, Despierta Castilla. De Castilla tiene que despertar. Hay una boca muy grande, nos quiere comer el pan. Ya estoy harto de mierdas que se dejan pisar. No le ría las gracias, cuenta los chistes muy mal. Son cuatro perros dando vueltas por las calles, meando en las esquinas, pisándonos terreno. Por ir armados se creen mejores que nadie. Nosotros somos más, solo hay que echarle huevos. Miradas de desprecio, hechas para intimidar. Adiestran mercenarios, nos tienen que controlar. Su placa les proporciona total inmunidad. El odio viste de verde, manchando todo al pasar. Son los sicarios de un gobierno miserable. Llevan el sello de guardianes del rebaño. Su prepotencia les hace más despreciables. Están para ayudar y solo saben hacer daño. Siempre en el mismo sitio, dispuestos para asaltar. Acate usted las leyes o lo tendrá que pagar. Somos sus enemigos porque sabemos pensar. Pero si estás con ellos, antes te morderán. Esquinas pisándonos terreno. Por ir armados se creen mejores que nadie. Nosotros somos más, solo hay que echarle huevos. Cuando decían aquello de que los mansos heredarán la tierra, y vaya si la heredaron, pues bien, si no, la punta de cabezos que gobiernan este motote, puros güeyes. Pero cuídense, compadres, que dan muy malas jornadas. Me sacan esos fariseos siempre hablando de la paz. Esos te parten la madre, después se ponen la venta. Todas esas pendejadas, tolerancia y bla, bla, bla. No más suenan a mugidos, a puritas encerradas. Me gusta rascarme los queques, que se cuesten bajo el sol. Doradicos y pe... Despedido por no cambiarse de nombre. Pues tan como los de Julio. El neoliberalismo causa furor en todo el mundo mundial. París, despedido por no querer cambiar su nombre. Es la denuncia que ha realizado un joven francés de 19 años que asegura que la empresa para la que trabaja ha rescindido su contrato por no haber cambiado su nombre de Mohamed Alexandre. Claro que queda mucho más fino para una empresa el Alexandre con Mohamed. Y claro, eso no es ninguna forma de racismo, claro está. Mohamed Lamour era becario para una empresa francesa. Becarios como han pasado aquí varios en este programa, pero no han pasado de eso. Han trabajado como esclavos y no han cobrado ni como becarios. Decíamos, Mohamed Lamour era becario para una empresa francesa de entrega de alimentos a domicilio, donde se encargaba de telefonear a una lista de clientes para ofrecer las nuevas promociones. Su director le señaló que su nombre no era corriente. Joder, po. Anda que no es corriente el nombre Mohamed. Y que Alexandre sería su nuevo apodo porque entendía que funcionaba mejor de cara al público, según publica el diario galo Le Parisien. Xavier Mudeau, el abogado de Lamour, que ha denunciado el caso, ha explicado que su cliente se quedó literalmente impactado por la propuesta de uno de los ejecutivos de la empresa. Para el letrado, pedir el cambio de un nombre de origen extranjero por uno de origen local es una discriminación que constituye un delito penal. Por su parte, el director regional de la empresa, Slavin Jamark, negó un caso de discriminación racista porque en esta profesión es habitual que los teleoperadores cambien su nombre, los que le permiten preservar su identidad y evitan exponerse personalmente. Pero será todos aquellos pues, que lo hagan de forma voluntaria, no impuesta por la empresa. El caso fue denunciado por Lamour ante el Tribunal Correccional de Charleville, al noreste de Francia, donde el joven realizaba sus prácticas como becario. O sea que actualmente parar un curro, aparte de tener que rebajarte física y moralmente, de cobrar un salario de mierda y de trabajar como un cabrón, pues ahora también tienes que anular totalmente tu identidad y tu nombre. ¡Viva el mal, viva el capital! Tras ello vendrá un tema de los tronchos del CD a secas. El tema es En el punto de mira. We'll be right back. una banda pasaba droga con peregrinos de Lourdes. Una noticia encabezada con un anuncio que no sé si es de, no sé si es de forma causó casual o a propósito, que dice: problemas de drogadicción, clínica con 25 años de experiencia en tratamiento de drogas y fármacos. Ya sabéis, cualquier persona que se droga actualmente, pues que lo deje y que me deje parte de las sustancias a mí, que yo ya sabré qué hacer con ellas. Pues de vosotros a ser mentes cándidas y no desarrolladas, pues no sois dueños y ni dueñas de vosotros mismos. Barcelona, la Guardia Civil o Benemérita desarticuló una red que introducía cocaína de Sudamérica. ¡Qué cosa tan original! Nunca ha pasado eso. A Barcelona. La banda que llevaba la droga con gente de origen sudamericano dentro del cuerpo o en equipajes de mano llegó a camuflar en sus correos entre grupos de peregrinos que iban al santuario de Lourdes. Desde donde se trasladaban en autocar hasta la capital catalana. Era tan original. Introducir las sustancias a un grupo de pobres peregrinos que nadie va a desconfiar de ellos. En la operación se han detenido 17 personas y se confiscaron pues 21 kilos y medio de cocaína. Todos sabemos a dónde irán a parar. Después de esta larguísima noticia, pues como estoy hoy muy perro, pondré otro tema. En este caso de un décimo mandamiento del CD Más Fuego. El tema en cuestión es la conspiración. Controlado. Y lo más grave te cuesta comprender. Todos tus movimientos estaban ya pensados. Y ha sido muy fácil poderte convencer. Deja todo en manos de los que quieren saber. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué tienes que esconder? Siempre vigilado, allá por donde vas. Y tú pensando que eres el number one. Tienes materiales, se los has comprado. Al que te pisa una y otra vez. A por ti, a por ti. Víctima de fuertes que quieres conseguir. A por ti, a por ti. Corre si puedes, nos vamos a reír. Dentro de toda rutina nunca puedes ver que maneja el juego y te quiere hacer perder. El banco otra vez. No quieren que llegues a fin de mes. Y tus conversaciones están en un CD. Descargadas en el móvil o colgadas en la red. A por ti, a por ti. Víctima de fuertes que quieres conseguir. A por ti, a por ti. Corre si puedes, nos vamos a reír. We'll be right back. Pues nenes y nenas, esto pues, al fin, afortunadamente, ya llega a su fin. Hoy ha sido un programa muy, muy extraño, muy de salir al paso, lleno de fenómenos paranormales y dificultades de todo tipo. Y nada, he estado yo solo, han estado los asesores, pero ya no están. Y hasta otra, que se intentará ser peor, pero ya será muy difícil de superar este nivel. Y os dejaré con unos temas de Código Neurótico. ¿Cómo se llama? Se están confundiendo. escupe sangre. Aún nos quedan fuerzas para romper las cadenas y luchar. Vamos a la calle, romperás ya, paso a paso. Se acabó el papel de marioneta con nuestra acción, revolución. ¡Ha comenzado ya!